payasos con sonrisas de colores que se ríen para ocultar cuánto les duele. Trapecistas con corbata y de señores y bufones como plagas en la tele. En el circo lo que aburre te entretiene. Hay perritos dando saltos como bobos y elefantes dirigiendo un ministerio. Sicarios con simpáticos apodos, acróbatas de moto y cementerio. En el circo si no mata es un remedio. Mimos sin libertad, el alma muere si eres marioneta. Circo de soledad, la crisis jubiló a otro poeta. Verdades que traen trampa en la maleta. Personajes que aman tanto al proletario que se vuelven magos y los multiplican. Joroba como buenos dromedarios pa' ocultar lo que el domingo purifican. En el circo si estás cerca te salpican. Siempre habrá un buen domador pa'l que se deje y arlequines que se presten pa' comprarlos. Está el tigre que se come al que se queje y el caballo que acaricias pa' montarlo. En el circo al que piensa hay que asustarlo. Mimos sin libertad, el alma muere si eres marioneta. Circo de soledad, la crisis jubiló a otro poeta. El circo sobrevive con pirueta. Serás el tirafuego o el bufón, quien tire los cuchillos o el faquir. Serás el boletero o el patrón, o el que aplaste a los otros pa' subir. Mimos sin libertad, el alma muere si eres marioneta. Circo de soledad, la crisis jubiló a otro poeta. Y un niño recibiendo la estafeta.